falleció. En casa del difunto no hacía más que llorar, pero de pronto el muerto de allí desapareció. En aquel gran velorio se formó la confusión, y mientras los tambores no hacían más que sonar, el muerto era un famoso rumbero de profesión. Y como en una conga tras ella se fue a arrollar, el muerto era un famoso rumbero de profesión. Y como en una conga tras ella se fue a arrollar.